oyentes sintonizan los estudios de Lisboa de la emisora nacional que está transmitiendo en ondas cortas en las bandas de los 16, 19 y 25 metros, equivalentes a las siguientes frecuencias: 17.885, 15.315 y 11.840 kilociclos por segundo.